Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. ¡Hacemos una pizza! ¡Hacemos mondongo! ¡Comemos puchero! ¿Entonces qué hacemos? ¡Hagamos un asado! ¡Comemos mandril! ¡Hagamos un asado! ¡Podemos venir! ¡Hagamos un asado! ¡Podemos venir! ¡No vamos a hacer asado porque está la cocina de Gaby! ¡Ya, preparada! Porque no les voy a explicar yo a ustedes... ¿Va bien la cortina, Gaby? ¿Va bien? No les voy a explicar yo a ustedes cómo hacer un asado. Imagínense. No, que está Pecker. Ojo con lo que dice, que está Pecker cerca. Está Pecker zarpado. Está Pecker merodeando. Pero no por eso va a ser verdura. ¿Qué va a hacer hoy? No por eso va a ser verdura, ya cantó el pelín. No, verdura. No. Les voy a contar una forma fácil y práctica que tenemos las madres de hacer un sándwich, pero que sea más gustoso y más rico. A ver, ¿y cómo se llama? Que además es un clásico. Es un clásico, pero. No va a ser un sándwich. No, es un fraude esto. Y es un clásico de la cocina francesa. O sea, está. Es un sándwich que se hizo muy conocido gracias a Proust, porque apareció primero mencionado en un libro de Proust al comienzo del 1900, la primera década del 1900. No es con Magdalena, no. Él comía Magdalena, claro. No, pero está mencionado el croque monsieur, que es un sándwich. ¿Qué vas a cocinar? Un croque monsieur. Bueno, y después le voy a contar cómo es el croque madame. Es fácil. La verdad es que tiene, como es un clásico, tiene tantas posibilidades de tantas variantes como gente en el mundo, prácticamente. No, bueno, lo voy a convencer. Bueno, se usa para esto, se va a usar pan de molde. El pan de molde le decimos al pan lactal, o si tienen posibilidad de comprar un pancito también de molde que sea más rico, que no sé, por ahí tenga un poco de semillas, alguna cosa no sea solo el pan lactal, obviamente va a ser mucho más sabroso, pero si no pan lactal, sí, con loco, el pan lactal está bien. ¿Qué pasa con los panes? La salteña, sí, que compraré, que es el más barato. Sí, y si no, se compran, como me hice yo, la máquina de hacer pan y va con la máquina de hacer pan. No se casa con un panadero, señora. Sí. La fábrica hace chorizo y ya está. Sí, Fargo fabrica oro directamente. Sí. Y lo que lleva... Se dice Fort Knox argentino. Sí. Lo que lleva básicamente este sándwich es queso... Sí. Algún queso de los que pican un poquito, puede ser un gruyère, puede ser cualquier emmental, alguno que sea un semiduro, un Mar del Plata, cualquiera, esto, o sea, acepta cualquier queso, bueno, lo vamos queso, a rallar. Bueno, hasta ahora vamos a sándwich de queso. Pueden ser, varios quesos mezclados, un rellanito, un emmental, cualquiera, digamos, pueden ir mezclando. Y jamón, vamos a ponerle jamón, acepta otras posibilidades. Y mayonesa. ¡Bravo, Gaby! Mayonesa. Y la bechamel, que ese es el fundamental. Es el distintivo de este sándwich, que sí, no deja de ser un sándwich de jamón y queso, pero es como ponerle onda a un sándwich de jamón y queso. Ahí viene la onda. Es la salsa bechamel, es nada más y nada menos que la salsa blanca. ¿Qué? ¿Le vamos a la poner salsa blanca? Ay, y escuchen de qué manera se le puede poner mucha onda a un sándwich. Claro, parece raro un sándwich. Me parece también interesante poder contarles que, además de ser muy práctico hacer una salsa blanca con el almidón de maíz, o sea, con la maicena o con cualquier almidón de maíz que ahora se consigue de otras marcas. ¿Hay otras marcas? Sí, okay. Hay marcas propias de algunos supermercados que tienen la bolsita que sale mucho más barato. Que con eso, por supuesto, pueden hacer la salsa blanca muy fácil. A ver, ¿cómo se hace la salsa? Pero si no tienen la maicena, si no tienen el almidón de maíz, se hace a la forma tradicional, que es muy fácil hacerlo también y sale mucho más barato. Entonces, margarina. Me parece importante contarles el secreto de cómo hacer una buena salsa blanca desde la harina y desde la manteca, favor, y la leche. Gaby, nada más que eso. Dale, con la harina. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un litro de leche. Sí. Un litro de leche. No hace falta que hierva, pero sí que esté caliente, y ese es uno de los secretos para poder hacer la salsa blanca, que la leche esté caliente. Después, en una olla vamos a poner 80 de harina. No. Sí, vamos a poner 80 de harina y 80 de manteca. Siempre va lo mismo que harina que manteca. Vamos a poner primero la manteca. Si ponemos 80, si quieren que la salsa blanca les quede más espesa, ponen 90. de harina. 90 de harina y 90 de manteca. Lo primero que se hace en una ollita es poner a derretir la manteca. Ponen los 80 de manteca, se pone en una ollita a derretir. Luego se le cuando está derretido, ojo que no se queme la manteca, que se quema fácil. Sí, guarda. Le ponen la harina directamente, sí, ahí sobre la manteca derretida. Y esto con una cuchara de madera van a empezar a revolver. Fuego, se les va a hacer una pasta. Siempre se les va a hacer una fueguito pasta. Lento. Sí, y esa pasta se llama roux. Esa pasta se llama roux, que también es una pasta que se puede hacer para, por ejemplo, para otras cremas, para crema pastelera, por ejemplo, se usa lo mismo, se llama roux eso. Luego, cuando lo cocinamos, el secreto es que la harina deje de tener gusto a harina, por eso hay que cocinarla un rato. O sea, no se puede tirar la leche tan rápido. Ah, la cocina la harina ahí. Se con cocina la harina con la manteca solamente. Un rato. ¿Cuánto? 5 minutos. 3 minutos. 4 minutos, como mucho. Okay. Es poquito. ¿Y tirás la bola esa masa dentro de la leche o no? No. Esa masa, esa pasta que se les va a hacer, ese roux que se les va a hacer, lo cocinamos cuando ya no tiene más el aroma harina, que son 3-4 minutos. Ahí se le vuelca la leche. ¿Toda? ¿O no? Toda junta. No hagan lo que se hacía antes, que van echando de a poquito y revuelven. Toda junta. Toda junta. ¿Y? Y ahí sí, a partir de que se tira toda junta, hay que revolver y no dejar de revolver. Y de a poco se va a ir integrando toda. No. No es más que 10 minutos. Realmente no es más que eso. Depende, por supuesto, del espesor que quieran que tenga. Trae una olla, Bella. Vamos a ver. Bueno, es así, después se le echa. Bueno, listo. Sí, ¿qué hacemos, sándwiches? Después se le queda. Esto sale 58, tengo que meter la salsa blanca en el sándwich. Quédense tranquilos. Después se le pone sal, nuez moscada y pimienta recién molida. Sí. Y queda muy rico a la salsa blanca. Sí. Para esta preparación, haga mucha salsa blanca. Cuando haga de salsa blanca, porque después se puede guardar en la heladera. ¿Qué se puede hacer con la salsa blanca? Croquetas. Ay, qué rico la croquetas de pollo con salsa blanca. Croquetas de jamón, queso con salsa blanca. Cualquier lasaña con salsa blanca. La salsa blanca se puede usar para muchísimas cosas. No se mezcla con fileto, te hace una salsa rosa. Sí, claro, también es una salsa rosa. Se puede usar para muchas cosas la salsa blanca. Y en este caso, para hacer el sándwich. ¿Qué hacemos? Con el sándwich, vamos a agarrar el pan de molde, vamos a untar, una vez que esté fría la bechamel, la salsa blanca, vamos a untar un lado del pan. Sí. Le vamos a poner. Siempre. Le vamos a poner. No, ahora vas a ver. Le vamos a poner el queso. Todo el queso que hemos rallado y que se puede mezclar. Le ponemos el jamón encima. En la otra tapa también vamos a untar la bechamel. Y la vamos a presionar. Luego, arriba del sándwich, vamos a poner más bechamel. Y más queso. Y queso arriba. Eso sí, hacen 3 o 4 sándwiches, los van poniendo en una asadera, eso va a ir al horno un ratito. Y después al grill, un toque, 2 segundos para el final, para gratinarlo. Eso es el famoso croque monsieur. Y si quieren hacer el croque madame, es lo mismo, pero con un huevo frito arriba. Porque el croque madame es como si uno le pusiera un sombrero encima del sándwich. Por eso se llama croque madame. ¿Y esto comía no por el huevo, es por el sombrero, Marcelo? No lo comía. O sea, lo menciona por primera vez en un libro Marcel Proust, claro. En Francia del 1900, y a partir de ahí empezó a estar en todas las cuando ustedes, si en algún momento viajan o tienen la posibilidad, en todos los menús de los bares, de las confiterías, van a encontrar lo que es el croque monsieur y el croque madame, que es nada más y nada menos que eso, un sándwich de jamón, queso, bechamel gratinado al horno, y si es madame, con un huevo frito arriba. Nos gustó, Bella. Sí, bravo, excelente. Vamos al informativo de Radio Nacional y ya venimos.